Sí, sí, sí, Invaders on my back. Fu Manchu, que han sacado, apurando como pocos, al final de año, su último disco tras un parón de casi 6 años, llamado no sé cómo se pronuncia en inglés, pero voy a decirlo Gigantoid. Pues claro, diría yo sería Gigantoid, probablemente la pronunciación. Gigantoid, ese nuevo aldabonazo de stoner playero que solo ellos hacen tan... No sé cómo definirlo, pero la verdad es que han creado un estilo propio dentro de las variantes que el stoner rock y el rock setentero ha generado desde principios de los 90. Y la verdad es que es una gozada escucharles. Porque no sé si recordáis que el año pasado, en el último programa, se me quedó cortísimo para poner todos los grandes discos del año. Y había que hacer una segunda parte. Y qué mejor que ponerla en el primer programa del 2015 para que... Hayes tenía unos días de reflexión y os habéis recuperado de la resaca del fin de año, etcétera. Y bueno, pues y recibáis pues otra segunda dosis de discos que para mí en el 2014 han sido publicados y han sido una gozada. Como me recordaba Mikel, que está como siempre que puede a mi lado, hay discos que han sonado durante este año, incluso en la temporada pasada, porque han sido lanzados durante el año, lógicamente, y a veces a principios. Pero bueno, a pesar del paso de los meses, siguen siendo en algunos casos discos del año, como lo fueron discos que sonaron la semana pasada, My Sad Captains, Ten Snake, etcétera, que a pesar de haber sido publicados en marzo, pues siguen manteniendo estatus de disco del año. Pero hay otros como este de Fu Manchu, que ha sido publicado en el mes de diciembre y merece ser también mencionado. Así que os voy a poner un segundo temita para que lo mastiquéis bien. Stoner Rock del bueno, con Fu Manchu y su disco Gigantoid y esta canción llamada Dimension Shifter. Elimination, ignored, normal operation. Pues ahí tenéis, con ese final psicodélico recordándonos al The Action Is Go y esos temas lentos y atmosféricos que recuerdan a una pequeña influencia de la psicodelia en esta banda californiana. Y bueno, pues viendo que empezamos con cera y con caña esta segunda parte de los discos del año El Desenterrador, del año 2014, lógicamente, vamos a pasar a una banda de por aquí, de por estos lares, Melmac, que ha sacado un disco este año llamado The Only Vision of All Gods, y la verdad es que el rollo dueto, un poco la onda de Black Cobra, la verdad es que suena muy bien. Espero poder traerlos a Castañeda, a la Torre, y la verdad es que merecen ser mencionados en El Desenterrador con esta canción que se llama Terroristing. Melmac, The Only Vision of All Gods, discos del año, segunda parte. Pues así de claro y contundente es el mensaje de Melmac. Ese sludge cañero a lo Black Cobra, también en formato dueto. Y ahora seguimos un poco repasando ciertas novedades de la macarrada que no fueron puestas en el primer día del programa sobre discos del año, el 27 de diciembre del año pasado. Y ahora vamos a pasar a una joyaza de una banda que he conocido prácticamente muy recientemente, gracias a su disco anterior. Creo que es el Foundation of Burden, me parece que es el 2012, no estoy muy seguro cuál es cuál. Lo voy a comprobar ahora. No, ese es el último, Foundation of Burden. El anterior no recuerdo cómo se llama. La cuestión es que vinieron teloneando a Job en la gira europea y la verdad es que lo han hecho de puta madre en directo. El disco está súper bien, Doom clásico, pero con un punto de gordura y densidad que no suelen tener los grupos que homenajean al Doom de los 70. Y poco más puedo decir que lo que vais a escuchar ahora. Paul Bearer, Worlds Apart. ahí está, épico, majestuoso, este último disco de Paul Bearer. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro grupo que la verdad es que no sé cómo se me saltó. Yo creo que es porque quería encajar la mayor cantidad de temas. Y bandas como Paul Bearer o como los que van a sonar ahora, como Job, pues te comen mucho tiempo del programa. Pero como lo he dividido en dos programas, ahora me estoy dando el lujo de poner esos temas de larga duración. Y ahora voy a poner una canción que ya sonó en el programa, pero que básicamente la pongo porque es buena, como todo el disco, pero también porque es la más corta. Es del la banda se llama Job, americanos, desde Oregón, unos fan de la banda El Desenterrador desde prácticamente que les conociera ya por 2010, a raíz de su doble concierto en el Festival Radburn. Y bueno, pues no sé, poco más puedo decir, salvo que el rollo progresivo dentro del Doom, con tantas atmósferas, cambios y con ese rollo tan personal, les hace para mí unos genios dentro de la escena y una banda a tener muy en cuenta en todos los sentidos. Así que ahí va esta cancioncita de su último disco, Clearing the Path to Ascend. Job, Nothing to Win. Pues ahí tenéis a los tu, a los Today, iba a decir, a los job más castigadores, más densos, en este tema de su último disco, Clearing the Path to Ascent, que bueno, para mí les ha salido redondo. Es una banda que quizás no es para todos los públicos, porque maneja un estilo bastante difícil para las mentes no entrenadas, pero bueno, yo creo que una vez metidos en el mundo y escuchados en directo, yo creo que pocos son los que fans del metal extremo que no les encuentran algún punto positivo. Y ahora vamos a pasar a una banda veteranísima que sigue sacando discos completamente fiel a su propio a su propia filosofía. Se trata de los Today's the Day de Mr. Steve Austin, ese trío en el que solo como miembro original queda el propio Steve Austin, mientras que el batería y el bajista varían prácticamente en cada disco. Y bueno, pues una visión única, personal, un noise abrasador dentro de un entorno sludge y muy, muy, muy enfermizo, que de todas maneras ha conseguido entrar entre los discos del año por básicamente por ser tan fiel a sí mismo y por mantenerse constante en la calidad de sus lanzamientos, aunque igual no todos sean tan sólidos. En este caso, este disco se escucha de una tacada y está muy rico, como esta canción cortita que vais a escuchar, llamada Gut Crutch, Today's the Day, de su disco Animal Mother. Ahí tenéis, directo al grano, enfermizo y cortito, a diferencia de los grupos de Sludge y demás que manejan canciones más largas. Generalmente la discografía de Today's the Day está llena de canciones cortas, como aldabonazos que llegan y se van sin casi que te des cuenta, pero te dejan totalmente noqueado. Y bueno, ahora vamos a poner una banda mítica también, que después de regresar para hacer una gira final del 2008, ha vuelto a regresar varias veces y al final han decidido grabar un disco. Que bueno, por una parte uno se queda con la mosca detrás de la oreja de cómo nos prometieron una y otra vez que ya no iban a hacer nada más, que solo era una reunión para despedirse en condiciones, y ahora de repente sacan un disco. Se trata de Gates, esa banda sueca, pioneros del death metal melódico y una de las primeras bandas que yo creo que que puso a el death metal, aparte por supuesto en Tombe de otras tantas, que puso el death metal sueco en el mapa y que se afianzaron con un discazo de despedida como fue el Slaughter of the Soul allá por el 95, y bueno, pues nadie creía que fueran a regresar y menos sacar disco nuevo, pero así lo han hecho y aquí lo vamos a escuchar. Se llama At War with Reality y bueno, pues tiene todas las cosas que te puedes esperar de unos At the Gates ya veteranos, cada uno con sus bandas paralelas, con The Haunted o con Skid System o con ¿cómo se llama el grupo este? Joder, que tiene con la peña con Napalm Death, que tocaron en la Sonora, no sé la hora. Lockup, efectivamente, el grupo de que tiene Thomas Lindberg con gente de Napalm Death y demás, pues bueno, que rico rico sonó en la Sonora hace un año y poco, ¿no? No recuerdo cuándo fue. Pues bueno, la cuestión es que se han juntado todos, los hermanos Biogler, Thomas Lindberg y compañía, Adrian Edlerson, y nos han sacado este pedazo de disco que está de puta madre, que es fiel a lo que siempre ha sido In Flames, aunque no rompa nuevas fronteras, y yo creo que en el caso de esta banda tampoco necesitamos que lo hagan. Van a venir de gira, estarán en marzo, en un sábado, no me acuerdo qué día es, ya os lo recordaré cuando repase la agenda de nuevo en un programa de esos de agenda que suelo hacer cada X tiempo. Pero bueno, os advierto que en marzo estarán en la Fever, no sé cuál de las tres cogerán, imagino que la de arriba, la Blue, casi seguro, sí, no lo sé la verdad, espero que cojan abajo la grande, está claro. En cualquier caso, aquí tenéis a los At the Gates volviendo a las andadas, sacando un disco bastante decente llamado At War with Reality, que de cualquier manera le da sopa con ondas a la mitad de la competición, así que tampoco es difícil que esté entre los discos del año. Al llegar a la época de la banda de asaltantes, había elaborado ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe, pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente, en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas, y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. We'll be right back. pues haya quedado de rico y sabroso y directo el último disco de At The Gates en este segundo programa de novedades musicales. Perdón, y dale, el año pasado hice lo mismo, de mejores discos del año. Y ahora pues vamos a pegar un salto en estilo, aunque no en procedencia del todo y tampoco no en orígenes. Estamos hablando de la banda Solstafir, los islandeses que sorprendieron gratísimamente al desenterrador allá por el 2012 en el Radburn, con un black metal muy muy trabajado, muy evolucionado ya, tirando hacia algo más atmosférico y post rockero, por decir de alguna manera. Y bueno, pues en esa mezcla tan difícil de digerir para muchos, han hallado un nicho perfecto. Y en este lanzamiento llamado OTA, por cierto, es todo cantado en islandés, todos sus discos lo son, pues bueno, han seguido un poco la fórmula de su anterior disco y pues bueno, suenan para mí estupendos. La voz sigue siendo para mí un pequeño problema, con ese tono un poco anémico que nunca llega a romper. Pero eso es una pequeña crítica en lo que se diría que es un disco bastante sólido y bastante interesante de la banda islandesa. Así que aquí os va esta oda épica del disco OTA llamada... Es difícil encontrar... Efectivamente, no tengo ni idea cómo se dice, dado básicamente a que el programa de reproducción no reconoce los símbolos del idioma islandés. En cualquier caso, disfrutarla como yo la he disfrutado. Ah, aquí la tengo. Ajá, la tengo. Lagnaeti, con dos T's. Así se llama la canción. Y aquí os va del disco OTA, Solstafir. Mejores discos del año, segunda parte. We'll be right back. Pues con esta canción del último disco de Solstafir llegamos al ecuador del programa de esta segunda parte de discos del año 2014, lógicamente. Y bueno, pues joder, la verdad es que poco os puedo decir la canción que viene ahora mismo. Voy a ponerla muy contento, la verdad, porque es un hombre este señor, este David Eugene Edwards, el reverendo líder de 16 Horsepower en el pasado y ahora de la banda que va a sonar, Woven Hand. Hombre creyente, muy muy profundamente creyente, un hombre que sufre el dolor del ateísmo mundial y el dolor de ser cristiano, pero de una manera muy creíble, muy intensa, y para nada con intento de, ¿cómo se dice?, de educar a nadie ni de convencer a nadie de nada. Básicamente, de la misma manera que un grupo de black metal expresa su odio por el cristianismo a través de su música, él expresa todo lo contrario. Y en el último disco la oscuridad se ha aumentado, la electricidad ha aumentado y casi entra dentro del terreno del metal. No sé muy bien qué le ha dado este hombre, qué crisis ha tenido, que no haya tenido ya, y nos ha sacado un disco cañerísimo, muy oscuro, muy guitarrero, muy potente, y que le ha llevado incluso a entrar en el cartel del Hellfest, para que os hagáis una idea. Así que ahí os va una canción que me gusta bastante. Os voy a poner dos canciones de este disco, yo creo, en el pleno ecuador, porque creo que merece la pena escucharlo a fondo. Por un lado, la canción His, que mezcla ese folk rock tan propio suyo con un poco de cabalgata a lo Black Sabbath. Y otra canción llamada Masonic Youth, que me encanta el título, me flipa. Juventud masónica. Así que aquí tenemos a los Woven Hat en su versión más cañera, para qué decirlo de otra manera, en este disco llamado Refractory Obdurate, que tengo que mirar todavía qué quiere significar exactamente, pero que muestra todo su lado más abrasivo y rockero en estos dos temas, His y Masonic Youth, Woven Hand. We'll be right back. Y ahí tenéis al señor reverendo completamente enfadado con no se sabe muy bien qué. Y muy intenso en su en esa entrega de música, porque bueno, es que uno vio la biografía de este señor, empezando con 16 Horsepower, con ese folk, esa nueva gótica americana, puramente yankee, muy pantanosa, pero más o menos dentro de un entorno de contrabajo, batería, banjo, guitarra eléctrica a veces. Cómo se ha ido endureciendo con los años, sobre todo en los últimos, y bueno, pues aquí tenéis lo que presenta ahora. La verdad es que uno nunca deja de sorprenderse de cómo evolucionan las bandas. Y bueno, pegando un salto de sonido, pero no de dureza, aunque sí de procedencia Evansville, me parece que eran esos, que lo leí el otro día cuando hice un programa, Selak, su último disco, Duty Incredible. Esta banda liderada por Steve Albini, líder entre otros de Rape Man, Big Black y otras tantas bandas alternativas del noise americano, pues bueno, aquí ha sacado ese disco que también llevaba tiempo sin sacar. Bueno, Sela, que es una banda con una discografía muy errática, pero que siempre entrega un disco decente, muy muy bien escuchable, muy muy bien tocado y la verdad es que muy agradable a su manera. Como en esta canción que vais a escuchar llamada The People's Microphone, Selak. Pues así sonaba Selak, y luego la canción que he incluido detrás de esta banda que descubriera el desenterrador hace ya unos cuantos años, llamada Twilight Chat, con ese acento escocés que cantan y con esa música que navega entre el post-punk y el shoegazer con bastante estilo. Ya el anterior disco supuso un cambio importante de sonido, con mucho más sintetizador y menos guitarra, y bueno, en este yo creo que han combinado ambas posiciones, la parte más sintetizada post-punkera, lo Joy Division, y la parte más atmosférica y shoegazer. Y bueno, pues esta canción que habéis escuchado se llama, los títulos son bastante largos, por cierto, I Could Give You All That You Don't Want, y el disco se llama Nobody Wants To Be Here and Nobody Wants To Live. Y bueno, pues ya a través de este disco vamos a suavizar un poco la propuesta. Nadie dice que no terminemos con algún eslabonazo, pero tras recordar todas esas bandas que no fueron mencionadas en la primera parte de este especial de discos del año, el año pasado, en el 27 de diciembre, pues bueno, también después de tanta macarada, yo creo que podemos poner un poquito pop rock en general y electrónica. Y un disco que se me pasó el sábado pasado, no sé si porque me está costando un montón conseguirlo, porque es la banda británica Plaid y su disco Richie Prince, o Richie in Prince, no estoy muy seguro, Richie Prince, eso es. Pues una banda del sello Warp, electrónica de esta IDM, muy, muy atmosférica, muy tranquila, con muchos glitches, con muchos sonidos y bases robóticas, pero con un fondo muy, muy, con mucho sentimiento, aunque no lo parezca, y muy agradable escuchar, como en esta canción que va a sonar ahora, llamada Hawk Moth, Plaid, Richie Prince. Pues después de la canción de Play 2 encaja una canción de una banda que, joder, no sé cómo no pude ponerla en el primer programa, son los mejores discos del año, pero la verdad es que me está encantando su último lanzamiento. Se trata de la banda I Love You But I, que son, creo que son de Austin, Texas, no estoy muy seguro. I Love You But I've Chosen Darkness, y bueno, pues han sacado un pedazo de disco redondo. Se tomaron, la verdad es que es un poco alucinante, porque sacaron el primero en el 2006 y de repente poco a poco fueron disolviéndose en el mapa de la música sin mucha explicación y pumba, volvieron a salir y sacaron este segundo lanzamiento llamado Dust, que la verdad es que merece ser escuchado en doble andanada después de esta canción que habéis escuchado llamada Faust, que yo creo que ya sonara cuando puse este disco como novedad. Pues bueno, va a sonar esta otra llamada Heat Hand Up. Más de lo mismo, post-punk, oscurista, recordando pues a bandas como pueden ser Interpol, pero quizás con un toquecillo más frío y más mecánico, en cualquier caso muy bien llevado. Y bueno, pues aquí está esta canción, como os he dicho, esta segunda canción que os voy a poner del disco, porque creo que realmente merece la pena, llamada Heat Hand Up, de la banda con nombre muy largo, por cierto, que me parece un nombre que me encanta, por lo menos suena muy bien en inglés. I Love You But I've Chosen Darkness, sería algo así como Te Quiero Pero He Elegido La Oscuridad. Y bueno, voy a aprovechar que estoy un poco en la zona pop de los mejores discos del año para hacer un cuarteto de música, de temazos. Una mini sesión, si lo podéis entender, que yo creo que si habéis escuchado mi programa otras veces lo entenderéis perfectamente. Voy a poner esta canción que he dicho de I Love You But I've Chosen Darkness. Luego Máximo Park, la banda británica que desapareció el mapa, por lo menos para el desenterrador, después de su primer disco allá por el 2004, hasta sacando discos, pues bueno, más o menos estimables, pero este último, creo que ya lo mencioné, suena muy rico, este último disco llamado Too Much Information, y la verdad es que pues, recuerda un poco a ese debut, con algunos toques electrónicos que lo hacen muy interesante. Luego Ty Segall, este chaval, la verdad es que no para de sacar discos y todos bastante estimables, de garaje rock muy, muy chulos. Vais a escuchar de su disco Manipulator la canción Tall Man, Skinny Lady. Y por último, una canción que un grupo que ya sonó el sábado pasado, pero que es que a mí me tiene completamente alucinado, y sobre todo por el directo que hicieron en el Reverence Festival, Sleepy Sun, y su lisergia en Outside. Así que sonarán cuatro canciones seguidas de cuatro discos del año para el desenterrador, que yo creo que en sí hacen una mini sesión muy agradable escuchar. I Love You But I've Chosen Darkness, Heat Hand Up, Máximo Park, Leave This Island, Ty Segall, Tall Man, Skinny Lady y Sleepy Sun Outside. El desenterrador. Discos del año, parte 2. Thank you.

Pues bueno, aquí habéis tenido este cuarteto de canciones. Dos de ellas no sonaron el sábado pasado. Bueno, quería que sonaran en el caso de Ty Segall. No sonaron en el caso de I Love You by A Chosen Darkness, pero así os he puesto dos temitas. Y luego, para finalizar, pues Sleepy Sam, que sonó el sábado pasado, pero es que la verdad es que está muy bien este disco llamado Maui Tears, que disfruté a gustísimo. La primera banda que vi en el Reverence Festival en Portugal en septiembre, y que es como un rollo lisérgico, como un death metal, pero más contenido y como más, con más desarrollo y con una distorsión en el final de muchas canciones que sorprende por su potencia. Y lo dicho, tras mencionar todas estas bandas, pues yo creo que he decidido alterar un poco la intensidad del programa, porque es que esta banda no se me puede escapar. Es una banda, son ingleses, se llaman Conan. Sorprende que en el mundo de tan relacionado con las batallas y los magos y las y toda esta imaginería no haya salido un grupo que se llamara Conan antes. Pero aquí están, la verdad es que han sacado un segundo disco espléndido llamado Blood Eagle, que bueno, monta en el antecesor, en esa especie de doom lento, espeso, como muy, como si fuera una máquina rodando y arrasando una carretera. Y en directo es una auténtica pasada verles. La verdad es que he tenido la oportunidad de verles en dos ocasiones y es que es una experiencia un poco modo epifanía, que no sabes muy bien qué destacar de una canción, pero en general todo lo que suena te hipnotiza hasta el final. Así que, cambiando el tempo a algo a lo que ya estaréis acostumbrados, espero todos los que escucháis mi programa, aquí va Conan, de su último disco Blood Eagle, la canción llamada Foul Hammer. Pues aquí tenéis, como suelo decir en el caso de Conan, como un elefante en una cacharrería. Pero más que romper cacharros, los vaporiza. Y bueno, vamos a terminar el programa con dos novedades. Una que sonó el sábado pasado, pero es que no puedo dejar de escuchar esta canción, que me parece una chulada, de esta banda llamada My Sad Captains, que bueno, pues tocaron los pobres el primer concierto, que era el segundo día de este siniestro festival llamado Vime, que hicieron un concierto muy chulo, pero nos pusieron sentados en sillas y a 10 metros de ellos. La verdad es que eso intimidó tanto a la banda como a nosotros, pero bueno. La cuestión es que es una banda muy chula, que lo está haciendo de una manera muy modesta, muy discreta, y que espero que vengan de gira encabezando cartel, porque es que están muy, muy bien. Pop rock de tinte británico, o sea, no creo que haya mucho más que explicar, con un toque muy sintetizado. Y luego la otra banda que vamos a escuchar, más que banda, es un DJ. Un disco que lleva unos 6 meses ya editado, pero que no lo había escuchado, no le había dado una oportunidad. Y bueno, la verdad es que una vez que lo he escuchado... Ah, joder, mira, fíjate, además, va a ser no del disco, sino del EP. En cualquier caso, se trata de Mr. DJ Vadim, un DJ de origen ruso, que bueno, siempre ha tanteado con el chill out, mal llamado chill out, con la electrónica IDM, con el down tempo, con algo de drum and bass, pero que ahora le ha dado a mezclar con reggae completamente su último lanzamiento, y la verdad es que suena así de rico, como esta canción llamada Sweet Like a Lolly. Y bueno, pues lo dicho, me despido ya con estos dos especiales de discos del año. Gracias por escucharme y bueno, recordaros que el 7 de febrero celebraré la segunda parte de mi 10º aniversario en el Mollo Club en Las Arenas. Estarán Arana, Gringo y Monos, y bueno, así obedeceré un poco al público más pop rockero y menos macarra, que también tiene derecho a celebrar conmigo 10 añazos, que se dice pronto, de programa. Así que me despido de vosotros con estas dos canciones de My Sad Captains, que ha sonado ya varias veces durante el año y más que sonará. Y DJ Padim. Failed saints and never make a change. Roots we share. should take a risk with time. Life has always been an open book.